es que estaba hablando de no. A las 6. Ah, yo le dije el Dash Club. Ah, no. ¿No se refiere a Manuel? No, fue el señor de las sillas ruedas, no se llama Manuel. Ay, ¿por qué los Manuel es entonces? ¿Por qué te de las 6 a la luz? Es que tiene la costumbre de ser la media ronda. A lo mejor quería buscar otra cosa, ¿no? No. Yo me levanto a esa hora. Pero la huerta acaba de ir a la de. Vamos a empezar. estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. A nuestra madre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Hoy, esta noche, todos debemos compartir la palabra de Dios. Si hay alguien más allá, ¿nos pueden invitar? Jesús le respondió, está escrito, Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate desde aquí, porque está escrito: darás órdenes a tus ángeles para que te protejan y no tropiece tu pie. Ellos te llevarán en sus brazos y te protegerán de todos los peligros. Y Jesús le respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando terminó de poner a prueba a Jesús, el diablo se alejó de él hasta encontrar una nueva oportunidad. Palabra de Dios. Hoy, esta noche, mucha gente corre peligro. ¿Sí saben qué día es hoy? Dice aquí mi hermano, día de brujas. Día de brujas, ¿qué se celebra después de la fiesta de las 12 de la noche? ¿Qué se celebra? Ya de muertos. Los que dijeron Halloween, día de las brujas, miren, es porque ya saben que se está celebrando aquí. ¿De dónde viene este culto? Estados Unidos. De Irlanda. Escuchen bien, en Irlanda se hizo en grande, pero este culto viene desde los primeros tiempos de la era, desde el comienzo de la iniciación del mundo, cuando nuestros primeros padres pecaron, que entró el pecado en el mundo. Cuando Dios dijo a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, su descendencia te pisará la cabeza, o sea, te dominará, y tú solo puedes herirle el talón. La escritura dice que se alejó de Jesús esperando una nueva oportunidad. Y esto pasó hace 2000 años con Jesús. Y todo el mundo estamos viendo la oportunidad que la ha estado aprovechando el enemigo de Dios y por tanto el enemigo nuestro. Tenemos que abrir los ojos. Tenemos que realmente pensar en que alguien nos quiere muertos, en que alguien quiere hacernos sufrir y nos está haciendo sufrir. ¿A través de qué? Las drogas. ¿De qué? Las drogas. Las drogas. ¿Qué más? El alcohol. Bueno, eso lo llevamos dentro. Pero ¿qué más? Problemas entre familiares. Problemas familiares. ¿Qué más? Asesinatos, muertes, violaciones. ¿Cómo? Y se puede empezar un banco. Manejando la ley a poco. Te voy a prestar uno solamente, pero no me puedo detener porque nada más tengo poquito tiempo. ¿Okay? Por favor. Y lo voy a prestar porque estaba ahí. No, El enemigo lo ha estado alimentando por siglos. Pero últimamente ha utilizado algo que se llama la nueva era. ¿Quién conoce algo de la nueva era? A ver, hermano. Pues la nueva era significa las nuevas razas que estamos evolucionando a través de la cultura, la historia y lo que va trayendo la piratería, pues, lo que va surgiendo en el mundo, pues, aquí en nuestro país, pues, estamos logrando establecerlo en la no, eso viene hace muchos años, ya lo mencioné desde el principio de la era, y creo que está tentando todavía nuevamente como estaba tentando a Jesucristo, ¿no? Nos está tentando a todos. Nuevamente como lo estaba haciendo antes. ¿Qué utilizan? Por ejemplo, ya se le llevamos la corriente. Por ejemplo, el día de hoy que empieza a las 12 de la noche y mañana son cultos al enemigo de nosotros, al enemigo de Dios, que hacen creer a la gente otras cosas, que nos alejan de Dios. Como los dioses paganos. Eso también es, todo viene desde lo antiguo. Es como la magia negra, ¿verdad? Todo eso se llama ocultismo. Son muchísimas cosas que está utilizando el enemigo de Dios, el enemigo de nosotros, para apartarnos de nuestro Dios. Y nosotros no. ¿Saben cómo nos duerme? Con lo que te gusta a ti. Con tu debilidad, con tu presencia. Con el alcohol, con la droga, con la cobalona, todas estas cosas, lujuria, con hacerte sentir diferente, te dicen que tú eres tu propio Dios, no es cierto, hermano. Lo que sí es muy cierto. Porque tú no te acercas a Dios, porque sí llevas el Espíritu de Dios en ti, pero lo tienes dormido, te lo hace que se duerma, porque te tiene atrapado con otras cosas, por ejemplo, con el alcohol. Una persona que toma alcohol no piensa. Una persona que toma droga no es dueña de sí mismo. Una persona que se aleja de Dios es como un zombi que vaga por el mundo. Camina pero anda muerto. Hermano, a veces hasta con la melodía. Hay muchas formas de que el enemigo te está atrapando. Ya hay música, hay canciones, hay casi todas las caricaturas que te enseñan en televisión, todas vienen con algo diabólico. Y estos niños las están escuchando. Todo viene de Walt Disney. Aquellos que les gusta utilizar monitos de Mickey Mouse, ese es el peor. Hermanos, abran los ojos. Abran los ojos. Ustedes no merecen una vida de calle. Ustedes son hijos de Dios. Tienen que ayudar. Fíjese Juan, cómo está trabajando el enemigo de Dios. No descansa. No descansa porque estaba esperando una oportunidad, dice la palabra de Dios. Y se la hemos dado. ¿Sabes cómo se la hemos dado? Que nos hemos apartado de Dios. Que no creemos en Dios. Creemos más en cualquier persona que en Dios. Dime, hermano. Digo que a veces creemos en Dios, más no le creemos en Dios. Es diferente, sí, tienes razón. Creemos en Dios porque creemos que hay un Dios, pero no le creemos. ¿Es cierto? En Dios es cierto, hermano, no le creemos a Dios. Y ese es el gran problema. En Dios es adelante, importa ser un otro. Fíjate en quién pones tu fe. Dios, Dios. ¿Eh? Y no me refiero ni a ti, a ti, es todos juntos. A veces, cuando estamos bien, cuando nos va bien, en la vida nunca nos acordamos de Dios. Hasta que tenemos un problema, exacto, un problema muy fuerte, exacto, usamos un día de esta cosa. Si queremos que, cuando estamos en una situación difícil, sí, es cuando ya. Pues eso lo hacemos todo. Y no debemos hacerlo, pero lo hacemos. Pues yo, ¿sabes por qué? Porque mucha gente cree que no es cierto. Pero te gana que estás bien porque tienes dinero. Estás bien porque tienes salud. Estás bien porque todo el mundo te ríe. Pero detrás de ese mundo, no te das cuenta qué está detrás de ese mundo. Sí, te da en abundancia también, pero al ratito te va a cobrar y te hunde. ¿Sí? Por la ambición, aquel que es ambicioso le pone el dinero a manos llenas. ¿Qué vemos hoy día? Con muchos que quieren dinero fácil. ¿A dónde se van? ¿Con quién se van? Mal. ¿Con quién? Mal. Sí, pero hay grupos que tienen mucho dinero, que ambicionan mucho dinero, y todo lo hacen con dinero. Y todo el mundo sabemos quiénes son. Que no te dé miedo ni vergüenza, hermano. Estamos llenos, este país está lleno de personas así, que buscan el dinero fácil. Son aquellos que te andan ofreciendo cosas para que uses en la calle, o te las regalan para que después las necesites. Tienes que abrir tus ojos. Tienes que ser inteligente. Tú no eres esclavo de nadie. Dios te dio un espíritu de valentía, de libertad. Pero Dios necesita de ti, de que no caigas en eso. Dios te ama a ti. Y a lo mejor ustedes creen que a Dios no le duele que sus hijos andemos mal. ¿Sabes qué? Sí le duele. También Dios sufre. La Sagrada Escritura dice que Jesús lloró por ver Jerusalén perdida y que sabía que se iban a derrumbar el templo. Lloró Jesús porque el templo se iba a derrumbar, lo iban a derrumbar, y a ti, que eres templo de Dios, te están derrumbando. Tienes que agarrar las armaduras de Dios para que te levantes, para que camines con tu frente alta. Tú no eres menos que nadie. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. ¿Sabes qué ha estado pasando estos días? Muchos niños y niñas han desaparecido. Muchas jovencitas y jovencitos se desaparecen. Quizá yo te digo dónde están. Están en esos lugares donde le rinden culto al demonio, porque celebran que dice que es su cumpleaños. ¿Tú crees que es su cumpleaños? No es su cumpleaños. ¿En dónde dice que nació el 31 de diciembre, de octubre? No, es puro engaño. ¿En su cumpleaños de tales cuales? Celebran que el cumpleaños de Satanás. Y esos niños que secuestran los ofrecen a esas, a esos. Y no solamente eso. Ellos se roban hostias consagradas. Tienen gente especial que hacen eso. Y no es que nadie me lo contó. Yo lo he visto. La misa negra. En las misas negras. Yo lo he visto porque el Señor se ha fijado en este, en este su hijo, y me ha dado la oportunidad de compartir las hostias consagradas a las personas que quieren estar con Dios. Se las ponen en la boca y traen algo especial, como plástico o algo así, y luego se dan la vuelta y se lo sacan y se la llevan a esta gente. Los hemos seguido nosotros. Se atreven a hacer cosas así. Si se atreven a hacer eso con Jesús, ¿qué no van a hacer contigo? Hoy es el día propicio para que realmente pensemos en que nos quiere matar, así de simple. Nos quiere ver muertos. Y no solamente eso, Él tiene un castigo que no se le desea a nadie. El estar retirado de Dios, estar lejos de Dios, y Él quiere que tú pases lo mismo, te quiere arrastrar. La semana pasada yo les decía que por qué no se arriman al templo. ¿Por qué no? ¿Se acuerdan que hablamos de la confesión y de la Eucaristía? No te deja arrimar, ¿sabes por qué? Porque te tiene atrapado. Tus espíritus están lejos. Espíritus del demonio están por donde quiera. Y es muy posible que estén aquí. Pero depende de nosotros. Depende de nosotros que le digamos no. Que le digamos ya basta. Que le digamos, yo no te pertenezco, yo le pertenezco al Altísimo. Cuando tú hagas eso y hagas una decisión, tenlo por seguro que tu vida va a cambiar. Tienes que creer en Dios. Debes de cambiar. A menos que tu ideal es seguir así o peor. Un hijo de Dios, una hija de Dios, no tiene ese proyecto, no tiene ese ideal. El ideal es reunirnos con el Señor. Es que el ideal está con Dios y con los hechos, con la ley. Pues si tu ideal es con Dios, entonces desde hoy mismo tienes que emprender un nuevo camino, uno una nueva vida. Y es bien sencillo. Depende de ti. Si tú se la pides a Jesús, Él te lo da. Él te da. Él te da esa nueva vida. Es una promesa de Jesús. Sí, los hechos son necesarios. Un hecho de que tú caminas una nueva vida es un acto de fe, de que tú le crees a Jesús, como estaba diciendo nuestro compañero, de que tú sí le crees a Jesús, de que tú quieres cambiar, de que tú quieres una vida nueva. ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué dice el último? Te lo voy a leer otra vez. Cuando terminó de poner a prueba a Jesús, el diablo se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra de Dios. Cuando tú le das una chancita a este que tentó a Jesús, ese es su momento oportuno para ti. Cuando tú recibes aquello que te están ofreciendo, ese es el momento oportuno para el enemigo de Dios y tu enemigo. Es el enemigo humano. No puede uno darle ni siquiera nada, no, nada, cero oportunidad. Por eso, porque te va a agarrar. Por eso es cierto que dice, estén vivos y despiertos, porque va a llegar. Y si no saben, es cierto, sí, ya le creo, ahí ya le creo. Dice la palabra de Dios, la carta de San Pedro, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando tú te le acercas, cuando le abres una puertita, ya. En ese momento pasa lo imposible, si así lo piensas. ¿Sí? No, a mí no me va a pasar eso. Y yo dejo a la hora que yo quiera. Y yo cambio a la hora que yo quiera. No es cierto, hermano. Somos muy débiles. Somos muy débiles. ¿Sabes quién te da la fuerza? ¿Sabes quién te da la fuerza para decirle no? El Espíritu Santo que Dios envió a su iglesia. Él sí te da la fuerza para decirle ya, hasta aquí llegaste. Y el día que tú lo hagas, hasta aquí llegó, te canchas contigo. Porque se tiene que ir. Porque no tiene otra opción. Cuando tú le dices que no, se tiene que retirar. No tiene otra opción. ¿Sabes por qué? Porque tú no le debes nada a él. Pero sí está abusando de ti. Es que es santo y puro. Y no puedes admitir que es pecado, el pecado o la mente. ¿Quién es santo y puro? El Espíritu. Espíritu Santo. Claro. Entonces, depende de ti, hermano. Depende de ti. Que tengas tú un cambio en tu vida. Ahora sí, un nuevo proyecto, una nueva meta. ¿Pero qué se necesita para llegar a una meta? Esfuerzo, ¿verdad? Este sábado va a pelear Canelo, que dice, para ganar 4 títulos. ¿Ustedes creen que no se preparó para esa pelea? Sí. ¿Tuvo que prepararse? Tuvo que entrenar mucho. Pues eso quiere Dios de nosotros. Entrenar mucho para ganar el combate. ¿Sí? Ya conoce Sebastián, ¿usted quiere? todo esto, ¿no? O sea, el sistema de venta te habla. Claramente en cuestión de primordial. El demonio es como una mujer, siempre una mujer decía. Nomás telefones, enfrente y corre. Es importante pues saber que el demonio siempre va a estar atacándonos por las debilidades humanas. Todos tenemos debilidades humanas. Todos tenemos lo que llamamos el talón de Aquiles. Uno ya sea por el lado del coraje, otro ya sea por el lado de la falta de afectividad, otro ya sea por el lado de una historia, de unos padres que tal vez una familia disfuncional, y por ahí nos ataca el demonio. Y de ahí se empieza a agarrar, por ejemplo, uno que ya la pornografía, que a la droga, que a la mentira, y empieza y empieza, y ¿qué hace el pecado? El pecado destruye a la persona, siempre va a destruir a la persona, tanto de adentro como de fuera. Así que el que se droga, pues está matando su cuerpo, mata su alma, pero mata su cuerpo, porque el cristiano está llamado a la alegría, a la felicidad, a salir siempre adelante. Pero cuando se viene la depresión, se viene el desánimo, y le mete uno más droga para sentirse más a gusto, más chido, o alcohol, ¿cómo es un atolladero? ¿Cómo es un atolladero? Y personas que han sido exitosas en el mundo, gracias a la droga, al alcohol, acaban en la ruina, en la cárcel. Es las trampas del demonio. Dice, ¡ah, qué bonito está esto! ¡Ay, qué padre se siente esto, aquello! Son trampas del demonio. Que te ponen el demonio para destruir tu persona, para destruir tu ser como vamos, pues, es lo que el demonio, pues, siempre nos está incitando. Dios nos quiere perfectos, alegres, trascendentes, como les he dicho. Pero así pasa con el demonio. El demonio siempre nos quiere distinto. Una cuestión práctica de que el demonio está con nuestra atrapando es la tristeza. La tristeza, ¿no? La tristeza que muchas veces es fruto del pecado. Es fruto del pecado la tristeza. Entonces, saber que estamos tristes, desanimados, a veces es trampa del demonio, el demonio. Y bueno, pues es por ahí donde va prácticamente ese punto. Pero no es tanto creer al demonio, no es tanto creer al pecado, no es tanto creer, es creerle a Dios, la gracia de Dios. Dios que venció al demonio, Dios que venció el pecado. Yo creo más en la gracia de Dios, en el poder de Dios, en su gracia, en su misericordia, en su acompañamiento, en los sacramentos. Es que en los sacramentos, porque muchos dicen, ay, le creemos en Dios, le mandamos el nombre al diablo. ¿Por qué no creemos y confiamos en Dios? En que Dios nos puede sacar adelante, en que Dios nos ama. Eso no lo creemos. Y sí creemos en la Santa Muerte, y sí creemos en esto y en aquello. Y el amor de Dios que se manifiesta todos los días se manifiesta, ¿por qué no lo creemos? En su gracia, en su acompañamiento. ¿Por qué eso no? Dios nos quiere felices. Dios nos quiere trascendentes. Dios quiere que nos planifiquemos como seres humanos, como cristianos, como personas. Vamos confiando en Dios, porque Dios nunca ha dejado de confiar en nosotros ni un solo día. Ni un solo día. Él sabe que podemos, por eso nos da el nuevo día. Él sabe que podemos ser distintos, por eso nos da un día nuevo. Un día de confianza. Aprovechemos, pues, para sentir la gracia de Dios en nuestras vidas, para sentir el amor de Dios en nuestras personas. Más que el diablo, más que aquel, más Dios, su gracia, su poder, su fortaleza, que nos invita a hacer el bien a los demás. Y vamos a tener paz y alegría en el corazón cuando yo, mi persona, se disponga a ayudar a los otros a hacer el bien. Ese día vamos a tener paz. Ese día no necesitaremos de una droga, de una tacha, de un tonsol, de una mona. ¿Por qué? Porque hay paz y hay gozo en mi corazón. Eso es lo que Dios nos regala. Bueno, muy bien. Gracias. Por último, hermano, déjenme mencionarle cosas que yo he vivido. A los niños les dan dulce hoy, mañana, dulce, regalo. Pues en esos dulces han encontrado alfileres chiquitos. ¿Qué hace un niño con un alfiler en la garganta? Les dan ácido. Ese ácido ya lo, con los dulcecitos ya lo pasamos. Y muere mucha gente. Mucha gente. Es que veneno mortal, ¿no? Eso está pasando y cada día se pone peor. Semana pasada, ¿qué les decía yo? Cristo necesita ayuda, necesita la ayuda de todos nosotros. Porque no podemos pelear sin las armas de Dios. ¿Sí? Entonces, ojalá que esta plática de todos nos sirva para algo de conocimiento de algo. Lo que les acabo de decir no es mentira, porque yo viví en los Estados Unidos. Sí, viene de allá. Alguien dijo que venía de Estados Unidos. En Estados Unidos se floreció. Viene desde el inicio de la era, pero floreció en Irlanda. Ese culto de la de Halloween, ellos lo llevaron a Estados Unidos cuando en Estados Unidos se inició. Pero ahora ya lo trajeron acá. Fíjense cómo funciona. Les hablo de mi tiempo cuando yo estaba niño. En ese tiempo, lo único que había en el Parque Morelos vendían las máscaras de cartón. Lo único, ¿verdad? Pero ahora hay un montón de cosas hechas en el centro, de brujería y cosas esotéricas, que porque son nuestra herencia. Esa no es nuestra herencia, hermano. Las cosas del demonio no son nuestra herencia, las cosas de brujería no son nuestra herencia. Vayan al centro y ustedes van a ver donde quiera ir a monas con cómo está vestido de brujo. ¿Sabes cuál es nuestra herencia? Que somos hijos de Dios. Esa sí es nuestra herencia. Lo demás debemos de desecharlo de nuestra vida para que tú vivas una vida plena, como estaba diciendo nuestro diácono. ¿Sí? Vamos, creo que ya llegaron los alimentos. Vamos a disponernos a darle gracias al Señor. Ponen el tiempo para rezar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, te pedimos que lo que tú hablaste hoy, esta noche, aquí en esta tu casa, Señor, se nos quede en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, para que podamos emprender un nuevo camino. Esto te lo pedimos por intercesión de María Santísima, tu dulce y santa Madre, a ti que vives y reinas en unión de Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no aparta. Ven con nosotros a todas partes. lejos y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde más? ¿Quiénes son los paquetes? ¿Dónde están los paquetes? Ya vayan saliendo para allá. Vayan saliendo para allá. Vayan saliendo. Ven, Juan. Ven, Juan. Ven, Juan. Ven, Juan. ¿Cómo te quieres, papá? Yo creo que. ¿Quién sigue? ¿Vas a jugar a cumbiar? A cumbiar. Pero es rápido. Amigo, ¿quiere cocote? ¿Quién sigue? Va para afuera, vamos. El niño. Aquí, ah, bebé. ¿Qué quedas? Sí. ¿Y es? ¿no? Falta todavía, ¿no? Faltan, es que es el punto de que yo no puse gozado desde el principio. A ver, ¿cuántos faltan? Uno. Faltan dos, ¿verdad? Thank you. Ahí en la salida, espacio a la izquierda. Gracias. Deberá un poquito más cada día, ¿no? Un 2 milímetros más cada día. Thank you. yo de ahí me vine para acá directamente. No, ya iba a ir para arriba, pero no, ya no, ya no subí. Pues no cenamos mucho, pues yo dijeron, tanto mañana no vamos a decir. ¿Sí? ¿Por qué vamos a decir? Ah, ya. ¿A qué hora se va a hacer el tiro? Sería ahí, ¿no? A la hora, que no. A las 6:30 nos levantan, ¿no? Sí. 6:30. No llevan, nos preparamos. Nos vamos, pero no vamos a desayunar. Yo tengo un compromiso de por mí no es problema. Yo tengo un compromiso. Pero mañana. ¿Estamos así como te digo? ¿Compro un mejor el señor en una noche? Ay, de 14 a 13, ¿qué fue? Así bien, recomiendo con lo que sea. Y ahí llega tu actividad, pues aquí también. ¿Verdad? Estaba esto, pero es la primera vez que lo hacemos. para visitar. ¿Cómo se llama? Antonio Parra. Antonio Parra, ¿de dónde vienes? Vengo de la parroquia de San Bernardo. ¿Qué vienes? Bueno, tenía hace un año que estuve ahí. ¿De dónde le echó? El arzobispo, el que estaba ahí. No voy a echarme para el barrio. Se me olvida el barrio. ¿A dónde? De hecho, a otro barrio. Ah, y el otro barrio. Porque ya ves que está bien lento. Mientras yo voy por el jabón y el... Ahora tú lo lavador y yo. A ver, yo ya lo voy a hacer. Y yo ya lo marco porque no está a ver. Thank you. ahorita está muy bien. Está muy bien como para barrer aquí afuera. También ya quiero que se vaya, porque aquí no tiene que estar el señor, la verdad, no está bien, o no sé si está bien, o está tarugo, porque dicen que lee el periódico y hace rato andaba viendo los escalones, a ver si tendrá un problema más bien de miopía, ya le dije que la a la 8:30 es cuando se en el bote de siempre de la basura. Yo me los llevo todos yo me los llevé todos juntos. Sí, ¿verdad? Estuvo bueno. Era jamón y queso amarillo, pero es queso blanco. Ajá. Queso. Yo lo investigué muy bien porque no lo destapé, nomás le puse un aceite. Estaba bueno. Estuvo bueno. ¿Aquí? ¿Ahí? Sí, ahí. Thank you. ¿Ya terminaba la copa que es? Sí. Un poquito abierta con todo lo que es. Un poquito más alto. Thank you. ya. ¿Cómo? Porque no puedo pasar muchos días sin chamba, lo que quiero. recién mandó la china, bueno, es un poquito más barato, pero no necesita un ahorro, pero pues yo soy muy grande y es extensivo y es que no estoy aquí. Porque ahí te pagan al final de la jornada. Ah, digo, por si tienes alguna medida de compra. Fabricar bicicletas, poner los tornillos, ensamblar. Es más pesada la hora. Te pagan 200 monedas de pesas. Si quedas dos horas más, te dan otros 100 pesos. Perdón a Dios por nuestros pecados y damos misericordia. De mis deberes para con Dios, me acordé de él, le di gracias por la vida, le di gracias por los alimentos, cumplí su voluntad en su querer con sus mandamientos. Tuve un tiempo para la oración con Dios en el templo o en cualquier lugar. Le di también alabanza, gloria, honor, como se le merece la adoración, porque es mi Dios y mi creador. En mi deber es para con los demás, tratar a los demás como quieren que me traten a mí. Fui respetuoso, con buenas palabras, fui educado. Pensé primero en el otro antes que yo, antes que mí. Con mis deberes para conmigo mismo, fui puntual en mis palabras, en mi trabajo, en mis compromisos. Cumplí con honradez en mis deberes o me aproveché de los demás. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y ilusión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, y que sea de mí, ante Dios nuestro Señor, amén. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, amén. Tras las cimas más altas, todas las noches, mi corazón te sueña, no te conoces. ¿Entre qué manos, dime, duerme la noche? ¿La música en la brisa, mi amor en dónde? La infancia de mis ojos y el leve roce de la sangre en mis venas, Señor, ¿en dónde? Lo mismo que las nubes y más veloces, las horas de mi infancia, Señor, ¿en dónde? Tras las cimas más altas, todas las noches, mi corazón te sueña, te conoces. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Siéntense, por favor. Salmo 129. Vamos a responder. Desde el hondo a ti grito, Señor. Desde el hondo a ti grito, Señor. Desde el hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Desde el hondo a ti grito, Señor. Si llevas cuenta de lo dicho, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde tu respeto. Desde el hondo a ti grito, Señor. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor, más que el centinela la aurora. Desde el hondo a ti grito, Señor. Aguarda Israel al Señor, como el centinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde el hondo a ti grito, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde el hondo a ti grito, Señor. No lleguéis a pecar, que la puesta del sol no lo sorprenda en su enojo. No dejen lugar al diablo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, tú, el Dios de alma, de veras, te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos su Cristo y descansemos en paz. Nos ponemos de pie. Ahora, Señor, que tú tu promesa. Puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. A quien has presentado ante todos los pueblos. sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos en Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Jesucristo, que eres manso y humilde de corazón y ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera, dígnate pues aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado, que podamos descansar durante la noche, para que así renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh María, Madre mía, oh consuelo de la paz, amparo. De San Lucas. En aquella ocasión se acercaron a Jesús unos fariseos a decirle: márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él contestó: díganle a esa zorra, hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Pasado mañana llego a mi término, pero hoy y mañana y pasado tengo que caminar, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas? Pero no habéis querido. Su casa se os quedará vacía. Os digo que no me volverán a ver hasta el día que exclamen: bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. Alabamos, Señor Jesús. Siéntese, por favor, para hacer el comentario y se va a hacer. Jesús va de camino de Galilea a Jerusalén. Digamos, del norte al sur. Y unos escribas, unos fariseos curiosos, y son los enemigos de Jesús, pues casi siempre han peleado con él, pero hay fariseos escribas que sí lo quieren, como Nicodemo, como ciertos fariseos que sí les tienen cariño a Jesús, y lo ven como un maestro, como un profeta. Y le dice: vete de aquí, no vayas a Jerusalén, porque Herodes quiere matarte. Y Jesús hizo una expresión muy curiosa. Díganle a esa zorra, a ese zorro, a ese perro, así como una expresión fuerte, a ese hombre astuto, a esa persona, que voy a seguir. Y hace las menciones de días: mientras ese día voy trabajando. ¿Qué significa esto? Mientras viva, estaré trabajando, porque después llegará la noche, que significa la muerte de Jesús, pero volverá a trabajar. Y habla de la resurrección. Y aquí está prácticamente describiendo su resurrección. El Señor Jesús, pues, nos invita a nosotros como cristianos a ser profetas. Nos hemos quedado tan cómodos nosotros como cristianos bautizados. No vida cómoda. El bautizado es una persona que no lleva una vida de confort. Quizá va a salir más allá. Va más allá de lo que se le ofrece. Más allá de lo que quiere. O de lo que se le presenta. No se conforma con la vida que lleva. La vida de cristiano debe ser la vida de Jesucristo, nuestro Señor. Jesucristo nuestro Señor no se paralizaba ante las amenazas de los que querían matar. Por eso ni miedo tuvo el rey. Dijo: zorra, dijo: animal. O sea, díganle a ese zorro que voy a seguir trabajando. Como nosotros a veces, por el miedo a qué dirán los demás, al que me critiquen, al que me dejen de hablar, a veces ni de Dios hablamos con los demás o con el círculo. Y si queremos ser honestos, dejamos de ser honestos y decir: uy, sí, ya nomás, pues, ¿de cuándo acá te salió bueno por los santos? ¿Y por qué? Porque el profeta siempre va a incomodar. Así es. Va a incomodar a los demás. Pero el Señor Jesús, con sus palabras y con sus acciones, daba. Y ahora sí, como dicen, una cachetada con guante blanco a los demás. Entonces, sobre todo, el por qué hago las cosas. ¿Para qué? ¿Por qué hago lo que hago? Siempre la pregunta que yo les digo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Para quedar bien con los demás? ¿Para que el pueblo se me distribuya? ¿Para que? Yo creo que hay que hacerlo por amor a Dios y basta. Porque debemos hacerlo y ya. A veces diría uno, pues ¿qué tiene? Pues nadie me va a reconocer, espero que me agradezcan, espero que me recompensen. Pero la paz que queda por haber hecho una buena obra, ¿qué hayan visto? Sí. Queda una paz muy bonita en mi corazón y una alegría en el alma que solamente Dios la regala. Y que a veces uno la dice, se queda callado, la disfruta esa paz que Dios le da. Y es por eso hacer las cosas, por amor a Dios y por el reino de Dios. Y pues también por darse bien, pues trae consecuencias. Pues yo ni sabía que el amar también trae consecuencias. Yo en el sentido de amor, en un sentido de la caridad, también trae sus consecuencias. Habrá quien te critique, habrá quien se moleste, habrá quien abuse aún de las personas buenas, nobles. Pero hay que seguir amando. Amén. Porque el Señor Jesús no lo tiene. Solamente pues. Eso es lo único que lo prueba de ser, ¿no? Pues. Sí, el amor, sí. Y en eso es el seguir amando a los demás. Cuesta, sí. Pero el Señor no lo pide. La recompensa. Y el Señor no lo pide, pues hay que ser. Es el punto. ¿Eh? Bueno, pues es eso. Ahorita los que faltan en los tardes se van y se notan. Los que quieran papel higiénico van y toman papel higiénico. ¿Y qué darían como portero? Ah, ahora Rafael. Si estuviste anoche, Rafa, con nosotros, ¿verdad? Claro. ¿Sabes lo que es la portería, verdad? Lo que se explica. A las 10:15 se apagan todas las luces, todos en silencio. A las 6:30 de la mañana toca de campanita. Y a las 7:30 todos afuera. Señores, por favor, no entiendo cómo hay personas que pueden en el baño agarrar en barco, por el amor a Dios, para eso les da papel higiénico, ¿sí? O lo hacen al drede. El que lo haga al drede porque andar fregando, que le vaya bien. Esos son pecados mortales, esos son pecados mortales de verdad. Aquel que sea por sí, por querer andar fregando, ay, ya, ya está limpio, ay, ahora para que se dicen por andar de barbero, de esto, se la van a dar, se la haga cocina. Pues todo eso, pues, o sea, esos sí son pecados mortales, y de ahí se confiesan, ahí se confiesan, ay, que hizo una mala palabra. Las mujeres son de esas relaciones. Pues eso, piénsenle, señores, aquel que no le baja el baño por lo más, por fregar, está mal de su cabecita, no se cubeta si no se va a hacer. Sí, sí, también. El chiste es, piensen, usted cuando entra al baño, ¿cómo le gustaría recibir ese baño que voy a usar? ¿Cómo me y así lo bueno, en la mañana entonces con 13 baños, pero yo le eché dos veces y dije, bueno, para tapar, entonces, así lo dejé. ¿Tú te han comido en el día? ¿Cómo? ¿Ese que está tapando entonces? Sí, de abajo. Ah, pues ¿cuál es tu nombre? El primero de abajo. El tercero. ¿El primero de abajo? El primero de abajo. ¿También está tapado? Sí. Sí, sí, sí, sí, que estaba diciendo desde allá. ¿El primero? Los hombres que puedan subir, hagan sus necesidades arriba. ¿Sí? Abajo hay que dejar para discapacitados o gente mayor que no pueda subir. Ok, ok. Para que tengan en cuenta eso. Pero aparte, hay que checar, cuando estén un baño tapado, hay que pedir a bomba, tocar la bomba y hacer la ducha. No era la cosa así, ¿verdad? Pero como yo ahí la agarro, ustedes también no. Ahí luego, ahí otro baño. Pero yo no hice, yo no encontré que sí. Sí, ese es el punto, ¿no? A las 6 de la mañana. ¿Cuántos portales de manera que para ayudarlos a hacerlo por ti? Sí, sí, porque nosotros, sí, pues es que todos lo ocupamos, depende de cuál es eso, ¿no? Pero como les digo, si es, pues para andar regando la borrega, pues mejor, váyase, aquí no esté. Porque, pues no, pues qué chiste tiene, ¿verdad? No, ni conviven, deja vivir en paz. Mejor que le vaya a engañar. Y ahorita el soporte es solo en el baño. Trabaja que esté tapado. Entonces le da ahí una estrellita que nada más pura orina. No, ni ahorita. ahorita. No. Entonces, el primero y el tercero, sí. Por todo lo que sí. Sobre todo el tercero me parece que tiene un poquito más, está tapado. Ese no lo usan, el tercero de los hombres entrando luego, de este lado, el tercero no lo usan. ¿De cómo tú todos van al mismo tiempo? Bueno, chico, Yo que también deberíamos tener el hábito de echar los papeles al bote, ¿no? No a la taza. Pero la taza y al siempre se va a estar tapado. Y no es bueno tampoco. En marzo se va a tapar todo el mundo, según cuando uno lo limpia, pasear todos los botes. Hay veces que se van y todos los botes están llenos. Y yo los estaba vaciando y trapeando también, porque los baños llevamos años. Pero no, no nomás desde esto, todos tenemos que ayudar. Todos, sí, todos. ¿Eh? Y eso de que si te toca esto o le toca. Ah, otra cosa, padre. Si alguien se fija que hay una cosa mal puesta o le falta algo, pues hacerlo el mismo, ya lo repetimos usted. Hoy en la tarde sucedió esto, ya se lo dije al licenciado Juan, lo que sucedió con Sara. Ella se mete, pues, a la hora de que estamos bañando los hombres, se metió a hacer el baño, ok, y utilizó la taza. Pero la hora de salida no tenía por qué fijar su mirada hacia allá, pues porque en la entrada pues no tenemos nada y nos estamos cambiando. Se fijó en una cosa, un papel que estaba tirado. Yo ya estaba completamente vestido y le digo, pues júntalo a ese papel, si tú te fijaste, júntalo. Y nada más, da a saber que no deben de hacer eso, de tirar ese papel allí. Se enojó. El que da la muestra, o sea, una de los clásicos que dice, el que sabe mandar, sabe obedecer, con eso es todo. Sí, bueno, pues. También es eso, o sea, cuando vean algunos, pues, tengan iniciativa de hacer las cosas, ¿sí? De hacer las cosas y buscar siempre que este lugar donde están pasando estos días, pues esté limpio, caramba. Otro problema que he visto yo casi todos los días es que el señor de la silla de ruedas, Manuel, enciende la luz como media hora antes de que de lo debido, pues, de la hora que debe ser. Y yo le recorrí casi todos los días. Para salir, lo que pasa es que tú llegas. Fueron las 6, eran las 6 de la mañana. Pedí disculpas por lo que pasó eso. Para eso, en cuanto a en cuanto se escucha el toque del campanero del portero, se prenden las luces. Para eso. Si se prende la luz, porque rápido, yo puedo, pero rápido. En 5 minutos. En medio minuto. Y a medio y apagué la luz, le pedí disculpas. Pero la. Yo le expliqué que fue. La luz, pues, aún el portero va igual, la puede prender o que vea que se prende la luz. Sí, pero antes no, hasta el toque de campana. Tienen toda una hora para hacer todo eso, pues es rápido, pues más es eso. Y los baños, y a las 7:30 fuera. Pues, ¿eh? A las mujeres, cuando les tocas las puertas de mujeres, o sea, no se levantan más. ¿Eh? Yo les recomendaría a todos, pues, que son mis compañeros. Me gustó el tema del señor que dice, pues si ya está el papel ahí, pues yo lo levanto. Si está un cupote, yo lo levanto. Y de cuidar a conocer que está mal. ¿Para qué esperar? ¿Para qué esperar que lo tiró Juan Camarero, la verdad? Y ahora otra cosa, si ella sabe que nada más va a la taza, pues nada más a la fase de regresarse en pega porque alguien está allá y bueno, por eso se y evitar menos problemas a ellos dos que nosotros estamos acá, por ejemplo ahorita que la luz, bueno, ya pasó, él dice que pidió disculpas, a mí ya me pasó, pero lo hace casi todos los días, casi todos los días lo hace, ¿hasta qué hora? A las 11, jamás me he metido a las 11, jamás. Eso es mentira. Para eso quedamos el portero. El portero es el que nos va a decir. Y ya pregunté ahora a Alberto cómo fue, me dijo que estuvo bien. Pero el portero es el que nos va a decir, ¿eh? Ajá. Okay. Ya nos explicó ya también que los sábados precisamente el portero. Pues, ah, no, nomás por este sábado llegamos a las 3 para la comida, 12 de la para la comida y se puede. El domingo a las 2, nomás por este domingo. Pero ya lo que es el domingo tenemos el todo el día, a las 7 y media de la mañana. Todo el día, sí. Pues es que, pues señor, uno busca que esto sea bien, pues no. No soy yo pienso que no soy con niño ni nada, pero pues a veces tomar esa decisión, ¿verdad? Porque yo mi objetivo es que la casa marche bien. A ver. Y siempre lo voy a calzar. Una pregunta, ¿a qué vengo mi casina tomó? No. Están en el cuarto, yo los metí. Son para los hombres de salir de. Sí. Ah, bueno, ok. Ahorita para dos cobijas, pero tiene más de dos hombres. Y la otra pregunta, ¿qué fue la pregunta de la señora que yo saqué? De la señora que me quedó usada. Pues no sé. Acá en una boca y tiene su nombre. Ah, padre, yo sugeriría que nosotros estamos más jóvenes, ¿no? Nosotros nos quedaríamos haciendo de nuevo. Por ejemplo, él ya va a sonar más grande. No, todos, ahorita los que puedan, todos, hay que ser, no se preocupen, ya vamos ahí poco a poco. La puerta, déjese abierta, como es eléctrica, perdón, le caché, no, la puerta no, porque se un viejo. Y olvídense. Pero no es que se meta, sino que se vaya. El cancel abierto, como ya es eléctrico, sí. Que la noche se le vea la luz, sí. ¿Cómo le hacen? Pues abierto, déjalo abierto, ya cuando llega uno a cerrar, pues ya ya le será uno, sí, ¿sí? Sí, ya no la cerramos en el momento. Ya más tarde llega el próximo cierre, por ejemplo, como digo, no, por presunción, si lo que traiga celular, si se fuera la luz en caso de que alguien le cerrara por accidente, ¿dónde se llama? No sé. ¿Eh? Para que nos vengas a abrir. No, pues por eso no le van a cerrar. ¿Para eso no le van a cerrar? No, ¿qué? Para la vamos a poner un mecate con un clavo que tiene en la noche, amarrarlo para que no haya ni nada. Ah, ¿qué? ¿Pero ya están avisados o algunos por esta noche? Pero por esta noche yo. No, pues es que también ustedes aprendan a. Si las cosas tienen que ser así. Claro. También te damos una gafanita chiquita que yo pongo a no hacer. Y se arrumbra. Yo por eso aprendí la luz hasta las fiestas y ferias. ¿Para? No, no, no. Tomas aunque se cierre, tú más tarde de tu vida, que a las 8, ¿no? O 9, no sé. Sí, se cierre, ya después me vengo yo y ya le pongo el pasador. No, yo no tengo que se cierre. No, por eso les digo, o sea. Está acá al lado de la mesa, está el timbre. Nomás es timbrarle una vez, van. Le empujan y se abren y le jalan, así de sencillo, le empujan y le jalan, ¿sí? Mami. O jalan y le empujan, sí, así, el chiste es un poquito para que se abra la puerta, ahí van los redes. Bueno, pues nos doy la bendición y que pasen por el mundo. El Señor te conozco, por nuestro Padre y que estoy usando esa presencia para siempre, amén. Buenas noches, que lo como por higiene y comuníquese por acá, acomoden sus manos, la campanita de la no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Eh? Decía este David que se encontró con el escucho. No, fue en la mañana más bien. De nada, a ti. ¿De tu cobija yo también? Debe ser a las 6:30. Le encendí la luz a las 6:30 debe ser. Y el señor Manuel le enciende a las 6. Y luego él dice mintiendo que yo me detuve. Que yo que fui que no. Si tú vienes, mañana, compa, puedes ir podemos ir pasado mañana. Pasado mañana. Otro día. Me interesaría ir pasado mañana, Robert. Okay. Nos vamos. Okay. Mañana tengo un compromiso con un amigo que quiero platicar. Ajá. Es conferencista y me va a hablar unas cosas para motivarme chido y todo. Un gran amigo, una vez hicimos un retiro espiritual. Entonces lo quiero ver y después de eso nos vamos el pasado mañana. Ajá, está bien. ¿Va? No necesita ningún papel, o sea, nada. ¿Nada de entrada? Nada, nada. Listo, ya estamos en. Órale, compa. De nada, compa. Sí, pues sí. ¿A quién puedo

Desde las 10 y media dijeron ayer, pues yo creo que ahora también, ¿no? Pues ¿a qué hora son? Son como las 10:10. ¿10 para las 10? No, yo traigo 6 para las 10. Bueno, pues ya falta más de media hora. Más de media hora. Sí, un pantalón, yo creo que alcanzo a lavar, ¿eh? No. Ya está. No voy a entrar a sacar ropa. Ah, pero más si no será. Oh, no, pero ¿cómo le hago? Si el puro cierre, ¿sí? No, pero es que la hora de dormir es a las 10 y cuarto. Sí, pero entonces, mira. No, ¿por qué se acuesta? Preparamos. Se levantan bien tarde ellas. Se levantan después. ¿Qué? No, eso sí. ¿Por qué se cortan tan temprano? O sea, hay una hora también para cortarse, no se van a cortar tan temprano. Es como si el señor apaga la luz ahorita y no, no la debe apagar. Pero mira, con tal de esquivar problemas. Ah, ajá, sí. Entonces, uno no puede llegando a las 6 lavar. Llegando a las 6, ah, pues sí, también. A ver si me dan chance mañana. Sí. Pero yo no debería tener problemas, o sea, hay que acusarlas. Si ellas se enojan, hay que acusarlas. Sí, pero fíjese que en este caso, ¿cómo le quiero decir? Hay no nomás es el culpable y el no culpable, sino aquí en la ficción castiga. ¿Cómo le quiero decir? Sí. Ponen orden para todos. Sí. Aquí hace falta un poquito, ¿verdad? Sí. Ay, es que aquí está, y se prende allá. ¿Sabes que me enfoco? Sí, ¿sabes si está fundido? ¿Está fundido? Sí, ahí está, pero ahí está fundido. Ah, mira, está fundido. Anda como queriendo, pero no puede. Ajá. Está mal. Mañana si tengo chance, me voy a venir bien tempranito y que sea de una en una. No todo, no todo. Porque sean los calcetines. Sí, cualquier trapo que uno necesite, ya sea una blusa, una camiseta. Para que no se acumule, ¿verdad? Sí, para que no se acumule. Y para que no nos digan. Porque apenas hace un error. Sí. Está mal. Pues qué. Eso se le debe decir al padre. Pues digo, yo no, nunca he estado en ese caso, porque yo me voy y regreso hasta las 6, 7 de la noche. Ajá. Y como voy a estar acusando lo que no veo. Ah, bueno. Hasta las 10 de la 10 y media. Los que terminamos de bañarnos, Sí, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, Thank you.